Ahora, respóndanme a esta otra pregunta que es un poco parecida. Si un varoncito es violado, ¿se convierte en homosexual? A ver, les repito la pregunta. Si un varoncito es violado, ¿se convierte en homosexual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los niños violados se vuelven mujeres? Sí, maestra. Así dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Niña linda, este jueguito es solo entre tú y yo. Coitus interruptus. Voy a regalar un osito de peluche. Coitus interruptus. No se lo digas a nadie. Es nuestro secreto. Coitus interruptus. ¿Dónde me pueden tocar? ¿Dónde me pueden tocar? ¿Dónde me pueden tocar? ¿Dónde me pueden tocar? ¿Dónde me pueden tocar? ¿Dónde me pueden tocar? What is love? Pedofilia. What is love? Pedofilia. What is love? Pedofilia. What is love? Pedofilia. Una menor de 12 años fue atacada brutalmente en la noche de ayer, cuando regresaba de su academia. Al parecer sufrió una violación de parte de sus agresores. ¿Oíste? ¿Qué? La atacaron en un parque cerca de su casa a las 8 de la noche. ¿Y qué hacía la mocosa a esa hora en la calle? Ella se lo buscó. A esa hora las chicas deberían estar en su casa. What is love? Pedofilia. Ella se lo buscó. Coitus interruptus. Ella se lo buscó. What is love? Pedofilia. What is love? Coitus interruptus. What is love? Pedofilia. What is love? Pedofilia. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Oh.